to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca al siempre copiado, jamás igualado, el insuperable equipo de DCA. En esta ocasión, nada más tres miembros para que pues la semana se les vaya leve, que les sea todo más a gusto. Aquí, frente a mí, tengo al siempre preciso, al siempre constante, al mismísimo Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su emisión, como siempre. Un gusto tenerlos por acá. Y pues vamos a platicarles de cosas muy interesantes, como casi siempre. Exactamente. Y aquí, a mi siniestra, tengo al mismísimo Master Podcaster, al buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que podrá romper continuidades, podrá romper con esquemas, pero siempre estará como una constante para que lo disfruten. Exactamente. Hasta parecemos enemigos del pasado. Pero bueno, fue un punto tomado de la escuela del buen Zico, o sea, ya les iba yo a spoilear cuál era la temática. Pero casi, bueno, casi queda como pregunta buena, la que ibas a hacer. No, es que no era pregunta, hasta ahí llegó, güey. No dio para más, no dio para más, no. No, eso del spoiler no se me da, güey. Pero bueno, rápidamente a los que tenemos que agradecer por todo su apoyo es a nuestros Patreons, porque sin ellos definitivamente no podríamos hacer la bola de mensadas que hacemos, y obviamente también es un placer para nosotros darle nuevamente la bienvenida a alguien que regresa. Deberían de aprender así todos los demás. Sí, Eric del Chiriú, te estoy viendo a ti. Sí, aprovechando que no está presente. Sí, Ana Valesmil, te estoy viendo a ti también, y que tampoco nos oye, entonces no hay bronca. Pues a todos aquellos que se fueron y no han regresado, pues para que vean que sí hay cosas chidas y la banda sí regresa. Porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Dan Campos? Tenemos a la mayor Alejandra Velasco, el capitán Federico Rosas, el retornante capitán Juan Espíritu, la sargento Carolina Ramos, el sargento Mauricio Nietos y el sargento Jorge López. Gracias a ellos es que hacemos este y más cosas, que sabemos que es de su agrado, suyo de ellos, por eso nos apoyan. Exactamente, y el buen Jaime Rosales lo tenemos ahí en la reserva todavía, esperando a que pues pase la tarjeta, básicamente. Pues sí, güey, lo que es. Rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ay, es una pregunta que va a dejar traumado a más de uno, especialmente del que vamos a preguntar. Y es, ¿ha tenido amigos Bruce Wayne? No, lo que sigue. Ok. Y bueno, la pregunta tiene un pequeño trasfondo. Como saben, siempre nos gusta comentar sobre los cómics de moda. Y esta semana, la semana pasada, para el momento en el cual estén escuchando esto, si no son Patreons, desde luego, surgieron una temática particular en dos títulos de Batman. Uno que es un, podríamos catalogarlo como un Elseworld, y otro que es este ya dentro de la continuidad. Y resulta que estamos viendo personajes que vienen del pasado de Batman, lo cual nos puso a nosotros a pensar, pues, ¿qué amistades ha tenido desde su tierna infancia, no? Yo creo que más que cualquier amistades ha tenido desde su tierna infancia, ¿quién de esos amigos no lo ha querido matar, güey? Está muy triste su historia, ¿eh? O sea, sí, le mataron a sus papás, güey, pobrecito. O sea, ¿qué más triste? De hecho, ahí empieza el problema, ¿no? Como tú lo dices perfectamente, desde esa escena vemos que no tiene amigos. ¿A qué niño lo llevan a ver una película sin llevar a un amiguito para que esté en el cine con el niño, caray? Ahí empiezan los problemas y traumas de niño. No, te voy a decir una cosa, a mí así me llevaban al cine, güey. Porque era así básicamente, así como le hago cuando voy contigo al cine, canal, de, ay, ya cállate, güey. Así desde niño soy con así. Con palomitas y todo, güey. Sí, ver, no, refresco al de adelante. No, porque mi papá, ahí sí me reprimía mi papá. Pero sí era así de, ay, cállate, estoy viendo la película. Porque básicamente, pues así me hacían. Así que, güey, estoy viendo, ¿quieres? Platicamos, después nos vamos a tomar refresco, lo que sea. Pero en cine no se habla, güey. Así que, ok, está bueno. Ya, de ahí surgió. Por eso uno se vuelve así, güey. No es, y los güeyes lo dejaron igual al brushy, güey. La cuestión de todo esto es que no es tanto, independientemente de lo amargado, que yo lo pondría entre comillas la cuestión de amargado, yo iría más por la cuestión de tan obsesionado, estaba obseso con su idea de venganza, que se aísla. Recordemos que después de que llega Leslie Tompkins y llega Alfred y llega Gordon y todo el desmadre, que sí, que él empieza una batalla judicial contra el sistema de adopciones para que Alfred se pudiera quedar como Morsi, como su guardián, pero que el dinero no lo controlara al 100% Alfred. Bruce Wayne tiene dinero, tiene control, bueno, tenía control de su lana desde que murieron sus papás hasta la mamucada que se acaba de aventar este Tinian, el Joker's War, que fue ahí sí, por eso ni todo el amor, ni todo el dinero. Ah, pero fíjate que aquí, y curiosamente con eso se empiezan a confirmar algunos vicios, o sea, desde chavo, y podrán decir que era para controlar su dinero, Bruce Wayne estaba viendo cómo manipular el sistema de adopciones. Ya cuando es mayorcito, también lo busca cómo manipular para adoptar a cuanto jovencito le hiciera ojitos, huérfano. Y fíjate que también aquí es una cosa curiosa porque es como que un fenómeno del niño que no tuvo niños en su amistad, pues se compra amigos, ¿no? O los adopta en su defecto. De hecho, para eso parece, ¿no? Hay que ver una cosa. Sabemos que el origen de Bruce Wayne se remonta a su infancia, en ese momento que ya está hiperchoteado, que lo ves en cualquier película, en cualquier documental, en cualquier cómic, ya sea bueno o malo, siempre sale esa escena del callejón. Hay que ver algo, y yo siempre lo he visto, algo como tipo Jesus Christ, que tiene un aspecto perdido. Te lo voy a decir por qué. En ese momento sabes del niño. Es como en el momento que entra al templo, y después desaparece y ya regresa en año uno siendo superhéroe y todo la cosa. Entonces es una época muy gris que pocos autores, y vamos a ver por qué tan pocos dentro de poco, o sea, en el programa, porque no se tocaba esa parte de la niñez ni de la juventud de Bruce Wayne. Realmente con aspectos pequeños, aspectos de relación obviamente con Alfred, un poquito cuando empieza su entrenamiento, pero fuera de eso, no conocemos nada esa etapa, como teenager prácticamente. Entonces, es curioso ver cómo muchos, o sea, a pesar de que ser un héroe con tantos años de antigüedad, es de lo poco que no se ha atrevido mucha gente a tocar o a escarbar. Bueno, que de hecho te voy a decir una cosa, al principio sí era tal como lo mencionas, hasta que llegó una excelente e impresionante historia de John Byrne, que si lo dije bien, carnal. Perfectísimo, Byrne. Sí, gracias. Desde que se llama The Many Deaths of the Batman. Esto es previo al año 1 y todo ese rollo. Es mudo. Casi mudo. Tiene una sola palabra. Porque Byrne no sabía a quién diablos lo iba a dibujar. Lo terminó dibujando el grandioso Jim Aparo. Y Byrne dijo, si hubiera yo sabido que la iba a dibujar a Paro, no le pongo ni una sola palabra, ¿no? El meollo o la parte central de esta historia precisamente es alguien que sabía quiénes habían entrenado a Batman. Y les dejaba un traje de Batman, les pedía así como que, a ver, pues tu disciplina, ¿cuál era, no? Había un gimnasta, estaba... De hecho, ahí es la primera vez en donde se menciona a Henry Ducard, que es el alias que usa Ra's al Ghul en la película de Batman Begins, que es un gran francotirador. Ahí pues mata a casi todos y obviamente se saca a conclusión que Bruce Wayne, porque también le llega el trajecito a Bruce Wayne, Bruce Wayne era el que patrocinaba a Batman, que es de las primeras veces que se empieza a forjar esta idea, ¿no? Esta noción de que pues, necesita alguien con mucho varo para que le patrocine todos los juguetes. A raíz de eso, perdón, es cuando empiezan a tocarse de manera constante historias en donde iba el entrenamiento, donde se iba viendo cómo había entrenado, obviamente, Bruce Wayne, llegando hasta lo que es Year One, que es parte de lo que hace muy chida la película de Batman Begins de Nolan, aparte de la narrativa, la fotografía, el script, que está muy bien hecho. Goyer tenía toda esa noción de la historia. No escribió ninguna historia per se de Batman en su entrenamiento Goyer, pero sí estuvo con los editores, porque él era escritor de cómics, que estaban en el grupo editorial de Batman cuando empiezan ese tipo de historias. Por eso vemos que lo empiezan a mencionar. Lo que sí cabe hacer mención, y no sé si para allá iba Dan, era la cuestión, o para allá va Dan, es la cuestión de los amigos de la infancia, que eso sí es algo que han tocado creo que dos veces, así de rápido. Y aquí también vale la pena mencionar, y efectivamente es al punto al que ahorita me gustaría que nos enfocáramos, ojo, porque también tenemos una serie muy buena, escrita por Hilary Bader y con el arte de Bo Hampton, que se llama The Batman Adventures de los Years. Entonces, sí hay quienes han tocado el tema de los años perdidos, pero aquí es, por ejemplo, en el reino animado, porque de repente, recuerden que también tuvimos ahí brincos de continuidad. Oye, pues ¿cómo que Dick Grayson ya no está Robin? O sea, ¿qué pasó en este periodo? ¿Cómo es que Tim Drake llegó a ser? Y aparte, pues aquí nos falta como que otro Robin en medio. Se enfoca en esos periodos. Entonces, sí son los años perdidos de Batman, no de Brucey. Y precisamente ya tenemos dos personajes, uno perfectamente establecido. Bueno, tres en realidad, más los que igual podemos empezar a descubrir durante la transmisión. Que sí han sido una constante de que conocieron a Brucey cuando era chavito, cuando era morrito, y después o regresaron a su vida o fueron una presencia permanente. Y no estamos hablando en este caso de Leslie Tompkins y de Alfred Pennyworth, que probablemente sean sus padres putativos y figuras constantes, concretamente en su etapa formativa, sino, por ejemplo, el que fue más interesante y creación de Jeff Loeb en conjunto con Jim Lee, Tommy Elliot, ¿no? ¿Qué onda con Tommy Elliot? O sea, ¿cómo se conocieron? ¿Por qué eran amigos? Pues básicamente Tommy Elliot era, no es que fuera amigo de Bruce, así de, ay, nos conocimos, vamos al mismo internado para chavillos ricos, al prep school, ¿no? Que se le llamaba. Estamos en, mi papá es amigo de tu papá porque los dos son doctores, entonces pues esa estúpida idea como papá que tiene uno de, ah, pues es que pues mi amigo tiene hijos, entonces pues sus hijos y mis hijos tienen que ser, o sea, no es pueden, es tienen que ser amigos. Y ahí es donde... como los amigos del club, ¿no? Famoso, que vas al club y pues, oye, pues vamos a ver, ah, mira, yo tengo mi hijo, tú tienes a tu hijo, vamos. No, porque en el club sí te podías desafanar. Así me hacen mis hijas, cabrón. Se hacen pedazos de, no te vi. Exactamente, eso es lo que pasaba, es de que, ¿sabes qué? Te friegas y van a venir a cenar los Elliot, entonces, y van a traer a Tommy y pues te chingas y juegas con él, ¿no? Y hazlo como quieras, si te gustó bien y si no, pues también, güey. Y que lo único que ocasionan, o que se ocasionan esas, y eso sí se lo digo por experiencia, es, ah, como dio a este cabrón, o sea, y ahí vienen los amigos de mi papá, ah, con este pendejo del hijo, ¿no? Y al final los terminas odiando. Acá obviamente en los cómics te lo manejan de una manera más veladita, de que sí, se hicieron muy buenos amigos. Y vamos a ser honestos y sinceros. Es tan breve el periodo de infancia que tiene Bruce Wayne, que podemos hablar que de los 6 a los 8 años, que es, dependiendo de la continuidad, pero ya más o menos una edad de la que matan a los Wayne, es cuando Bruce tenía 8 años. Entonces es así como de que, pues güey, 2 años para cultivar una amistad y después mandó a todo el mundo al carajo. Estaba más enfocado en a ver cómo burlaba el sistema, cómo no lo mandaban a adopción, cómo no llegaba el famoso tío Thomas para... Sí, tenía un tío Thomas también, para quedarse con la fortuna Wayne y todo ese rollo. O sea, él estaba más enfocado en su vendetta que en hacer amigos, honestamente. En pocas palabras podemos decir que no tenía tiempo para hacer amigos. No se quiso hacer tiempo para hacer amigos. Es no correcto. Le dejó de interesar la cuestión social, aunque paradójicamente e irónicamente, él es un socialité, entonces se supone que pues, él debía estar así siempre con la crema y nata de la sociedad en Gotham. Ahora, en el caso de Tommy Elliot, yo creo que sí llegó a ser una amistad sincera, porque por lo menos en Hush, en la obra de Loeb y Lee, sí te dejan ver que, ay, es que te acuerdas cuando íbamos a la escuela o cuando nos íbamos de, o así como... Como decíamos cuando empezamos el programa, carnal, cuando nos íbamos de putas y todo el desmadre, no porque uno anduviera aquí, sino porque se iba a buscarlas, ¿no? Así que, ay, sí, vámonos a buscar locas, ¿cómo no? Llegaban, carnalito, llegaban. No, locas llegaban y después no sabíamos cómo deshacernos de ellas, pero esa es otra historia. Aquí como anotación nada más, vale la pena mencionar que Tommy Elliot, yo creo que sí buscaba una amistad más sincera, como dices, porque hay que recordar que el padre era alcohólico, sí, de Tommy. Entonces, utilizaba la casa de los Wayne prácticamente como escape. Entonces, él sí, exactamente. Aparte hay que ser sinceros. Tenía más varo Bruce Wayne que los Elliot. A pesar de ser de las familias adineradas y de abolengo, ¿no? En la era cual también viene la Cobblepot, ¿no? Sí, era de las cinco familias, ¿no? Eran los Kane, que es Marta, no era antes de ser Marta Wayne, perdón, no sé. ¿Por qué dijiste ese nombre? No sé, güey, pero no es Wayne. Y tampoco es Kane, es Kane, que eran los Kane. Exacto. Ajá. Los Wayne, los Cobblepot, los Elliot, y hay otra familia que se me escapa ahorita el nombre, que también es de mucho abolengo, ¿no? No se te escapa, familias. Ahorita los metemos a Arkham. De hecho, los Arkham eran parte también de esa familia. Esa es la quinta familia, los Arkham, exactamente. Que curiosamente, tres de esas familias eran médicos, los Elliot, los Wayne y los Arkham. Y luego están los que los Cobblepot, que eso sí eran old money, que venían desde las Europas, así. Y los Kane, que ellos hicieron toda su fortuna, igual paradójicamente, como Tony Stark, con armamento. Sí, aquí ambas, como acuérdense que también se retomó la parte de las familias de abolengo, sobre todo en el Court of Owls, y ahí metieron otras familias en esa época, que metieron a los Dumas y a los Crowns. ¿Los Dumas? Los Dumas son los de Arrael. No, pero es la orden de San Dumas, por eso me quedé de eso. No es una familia. En teoría están relacionados con la orden de San Dumas. Exactamente, carnal. Acuérdate que esto viene de mucho antes y de que ahí salió que eran una serie de pasadizos secretos y todo este desmadre, ¿no? Abajo de Gotham. Hay que tomar en cuenta que ninguna familia tiene más dinero en Gotham que los Wayne. Entonces, así como que pues, de la tercera familia más rica del mundo o de Estados Unidos a la número 15, que eran más o menos los élitos, la 10 vamos a ponerle para hacer así. Era así como que, güey, pues no hay tanta diferencia, podemos hacer la misma pendejada, podemos gastar el dinero en la misma cantidad de idioteces y todo eso. Entonces, yo creo que sí era una amistad sincera, no era una amistad por interés, era una amistad para reconfortarse, de que, ¿sabes qué? Pues eres mi cuate, platicamos todo, tengo pedos con mi papá, me paro, ¿no? Pues sí, por el estilo. Anotación ligera, había otra familia, efectivamente, de las adineradas o de las cinco. Los Crown, exactamente, los Crown. Como tal, que es con una E al final. No, es que después se lo cambiaron por la mala asociación que tuvieron, entonces por eso se pronuncia de una manera incorrecta. Se fueron a Inglaterra, ¿no? Exactamente. Es la familia real. No, no me vas a poder decir que no es una familia adinerada, ¿no? Era un bad omen todo eso, güey. O un god omen, como quieras tú verlo. Un bad omen, bad con TD. ¡Ah! Algo así. Luego llegaron las familias adineradas, pero por la mafia, ¿no? Que no, sí, los Falcón, los Román. Exactamente, y cosas que viene la segunda etapa, ¿no? Digamos. Sí, no, pero eso tiene nada que ver. Y acá concentrándonos, yo creo que la cuestión es, yo creo que el resentimiento de Tommy Elliot, de Hodge, ya para hablar concretamente de esto, es precisamente porque él sí está muy preocupado por su vida de millonario, de socialité y todas esas cuestiones. Y a Bruce siempre le valió madre. Uno, estuvo ausente como 10 años. Y después, honestamente, le valió madre, nunca le interesó, o sea, nunca demostró un interés, por obvias razones, ¿eh? Como, güey, no puedo demostrar como que muchos de mis intereses porque me balconeo diciendo que soy Batman, ¿no? Aquí cabe mencionar que, bueno, o sea, evidentemente como buen enemigo de Batman, está todo perturbado y sabemos que tenía cierta envidia, y el problema y el punto de quiebre que viene en esa amistad es cuando empieza a recibir la atención del pobre Bruce y se quedó huérfano, pobrecito, todos lo queremos, pobre niño rico Bruce. Y lo que hace Tommy, por los celos que siente en esa situación, es va y mata a sus padres, tal cual. Exactamente, que los mata en un accidente, no también en un accidente automovilístico o algo así. Eso me suena tan Luthor, pero bueno, tal vez eso sería bueno que habláramos ya en el siguiente bloque, ¿no? Me parece correcto, porque honestamente, así como ven, pues podemos seguirnos con Tommy Elliot y ya, con todos los amigos de Bruce, básicamente. Algún imaginario puede haber tenido, güey, antes de güey. Algo así por el estilo. Bueno, y bueno, te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como este estúpido planeta, este maldito programa. Somos los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, y sé que vas a regresar por tu sopita de Tallarín, porque no nada más está en audio, sino también en video. Y nos vamos con mi common people, con el chat, sí como no. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine.

Bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo 10 miembros que te introdujo a largo y ancho de un bloque, y sé que lo disfrutaste, y por eso vienes acá en video. Rápidamente, y antes de que se me pase, ay, de ratas, la semana pasada que estábamos comentando con respecto a las historias de Spider-Man y que había sido lo más fuerte, y yo en lo particular lo inicié, Dan lo intentó corregir, lo ignoramos, hasta en nuestro Marvel Libre Residente, porque la historia de la muerte de Jean DeWolf no la escribe J.M. Matisse, y un agradecimiento al buen Calimán que nos hizo el favor de agredirnos verbalmente, así a ver partida de idiotas, les están poniendo en portada y en imagen y ni así dan una, pero pues bueno, doble shame al Marvel Libre porque también ahí... No, es que lo dijiste muy convencido, carnalito, yo me quedé, pues bueno, chingue su madre, güey, ¿por qué no? Me cae bien el güey. Lo dijo con tanta seguridad que ¿para qué le arruinas el momento, güey? Es de las pocas cosas que ha dicho así tan convencido. Por lo menos en lo que amarte. Rápidamente, para seguir con el programa. Espérate. ¿Por qué no lo vuelves a repetir? Perdón, tenemos pequeños problemas técnicos. No se te escuchó nada, carnal, pero bueno. Ya vámonos a la pregunta. Eso es irrelevante. Ha de ser Hariri. Nuevamente Hariri está invadiendo. Hariri Scott. Otro Hariri Scott, no manches. Que por cierto, acabo de ver ahí por un post en donde sale Hariri y la esposa de Deborah Snyder en el funeral de Superman. En la película hay un cameo de ambos dos ahí. Eso es, pues ahí ya sabemos por qué es la red social de Snyder, güey. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es ¿por qué no salimos nosotros en el funeral de Superman? Porque también estoy buscando la foto. No, es otra cosa. Y sale con Gal Gadot, fíjate, también. Bueno, ya, la pregunta que tenemos en este programa es muy deprimente porque es ¿ha tenido amigos Bruce Wayne? Pues no, güey. Bueno, pues sí, pero no. Los tiene, pero cuando crecen lo quieren matar, efectivamente, carnal, como apenas se te medio escuchó. Este cuate sí aplica la famosa de una pizza y cuatro amigos, ¿no? Pero como tiene tanto varo, pues no pide pizza. Seguramente pide caviar o alguna pendejada más elaborada, ¿no? Entonces le dice a Alfred, sí, tráenos unos amigos, wey, también. Usa su código de descuento, güey. No, pero fíjate, obviamente ya, exactamente, ya en el primer bloque estuvimos platicando con respecto a, yo creo que el primer amigo conocido de la infancia de Bruce Wayne, que es Tommy Elliot, ya hablamos obviamente de todas las cinco grandes familias de Gotham. Fue de que sí, ya hablamos en el primer bloque acerca de algunas de las principales familias de Ciudad Gótica y de cómo se fueron incorporando un poco más. Y también efectivamente pues vemos cómo empieza la relación que termina siendo más destructiva. Y curiosamente sí puede ser un manejo barato, o sea, en el manejo de la historia. De que claro, invéntate un amigo de la infancia, pero yo creo que fue una muy buena ejecución por parte del equipo de Loeb, Jim Lee y Scott Williams para que hacer... Que para justificar, porque honestamente sí es muy barato ese de que me voy a inventar en este momento a un personaje que resulta que tú jamás supiste de él, pero fue amigo de la infancia, pero lo lograron construir. O sea, se tomaron el tiempo como para establecerlo en lo que ejecutaban el misterio. Pero bueno, ahora sí esperemos que la conexión sea más adecuada. Nada más como comentario, yo creo que apuntaría a decir que quizás no podemos catalogar como el primer amigo a Alfred Pennyworth de Bruce Wayne, porque estaba más enfocado en ser su padre. Pero eso es posterior, ¿no? Porque recordemos que Alfred Pennyworth él ni siquiera quería ser el mayordomo en la familia hasta la muerte de los Wayne, y Tommy Elliot sí conoció efectivamente a Bruce antes. Eso es cierto, carnalito. De hecho, Alfred originalmente ni siquiera era el mayordomo de los Wayne, era el papá, era Jarvis Pennyworth, era el papá. El que estaba al servicio de los Wayne. ¿Jarvis cuando o Jester? Muere, Jarvis. Jarvis mueren los Wayne. Bruce, por alguna extraña razón, sobrevive solo por el mundo, porque Silver Age, gracias. En su lecho de muerte, ya jubilado, no se había muerto, estaba jubilado Jarvis Pennyworth, le llega una carta a Alfred en donde le dice, pues necesito que... Dinero. Que sigas con la tradición de la familia. Exactamente, necesito que hagas dinero, güey. No, que sigas con la tradición de la familia, que atiendas a los Wayne, ¿no? Y él ya llega... De hecho, Bruce ya había adoptado a Dick cuando llega Alfred. En la película y en varias series la han manejado que casi regresa por la muerte, ¿no? De los Wayne. a cuidar al joven Bruce Wayne. ¿En cuál película? Híjole, lo hacen. ¿Fue en la película o fue en la pinche serie de chafa de Gotham? Creo que fue en la serie, ¿no? Bien. Más bien. Sí. ¿A ti que te gusta ver eso? Pues no, la primera temporada la vimos todos, ¿no? Sagan. No. ¿No? No. Yo sí. Ah, por eso te digo que a ti que te gusta ver Gotham, ¿digo qué? A ti, carnal, no seas grosero, ¿eh? Pero por eso no tenemos suscriptores extra. Exactamente, pero bueno, en lo que Nightwing también se recupera, tenemos otros personajes que se han establecido en continuidad, y había uno que honestamente ni nos acordábamos y le están viendo aquí, Dawn Golden, que ella sí conoció a Bruce cuando todavía tenía padres, yo creo que podríamos decirlo, el Bruce, sí, AP, antes con padres y después sin padres, ¿y qué relevancia tenía este personaje que nos estabas platicando, carnal? Ninguna, güey, o sea, Golden sí fue el chalacafluki, no puede ser que el único amigo de Bruce sea Tommy. Necesitamos una niña que juegue con él, y básicamente, como es a esa edad, llegó la niña, le rompe un juguete y se enamora de ella, así como que, ay, sí, me rompiste el juguete, así empiezan, güey. Me rompiste un juguete, después me rompes el corazón, después me rompes la cuenta bancaria, después me rompes eso. Bueno, en fin, esa ya es otra historia. Pero y así. Su cacahuatito, güey, ¿no? No, dice, ándale, cosas así por el estilo, güey. Pero la cuestión es que en realidad Golden Dawn o Dawn Golden. Dawn Golden. No tiene mayor relevancia hasta que básicamente Bruce está en la universidad, güey. Es correcto, es un personaje que digamos que lo crea David Finch para su run. Y es el segundo personaje que se atreven a meter de la juventud, ¿no? De la infancia, como bien lo explicaste, ¿no, carnal? Sí, exactamente. Entonces digo, así como que digas, puta, qué bruto, qué relevancia tiene. Pues no tiene ninguna relevancia. Y ahí es donde nuevamente vemos que, ahora sí que After Parents, Bruce y After Parents, no tiene ninguna amistad. O sea, son básicamente gente que le puede enseñar algo, gente que él pueda aprovecharse de las personas, no aprovecharse o para sacarles varón, así por el estilo, ¿no? Bueno, que la fortuna Wayne no se debe haber hecho de agrapa, quiero yo pensar, pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que no hay algo que digas, ay, sí, Golden Dawn, Dawn Golden es la efectiva, es la que tiene que ser. No es cierto. Hasta ese momento, y perdón, nada más complementando la cuestión de Hush, yo creo que estuvo a punto de chafear durísimo gracias al momento Jason Todd, Clayface, whatever in the morning, estuvo a punto de dejar de ser un villano o un frenemy muy interesante en convertirse en un reverendo pedazo de basura, güey. Pero es que eso que mencionas es muy interesante porque literalmente rayó en la genialidad, o sea, entre lo mejor y lo peor, porque recordemos, la revelación de Jason Todd fue de no manches, si ahí lo hubieran hecho, hubiera sido el mejor momento para regresar a Jason Todd. Y eso hubiera sido mejor y ahí hubiera tenido más relevancia que el Riddler, que resultó ser el Mastermind, spoiler por cierto, y mucha más relevancia que Tommy Elliot. Entonces, es de esas cosas de que voy construyendo, construí también lo secundario, que sí se desinfló, pero afortunadamente no se fue para menos. Y una mención rápidamente es que, curiosamente, Hush ha tenido muy buenas historias después. Digo, tampoco lo han sobreusado, afortunadamente. No es como ahorita que el Joker, que lo puedes matar y aparece en la siguiente historia, o bueno, ahorita aparecen prácticamente todo. Porque hay varios hasta para matar. Sí, o sea, oye, échate, mata dos, clona, lo que sea. Pero curiosamente, cuando regresa con la historia de Heart of Hush, literalmente le roba el corazón a quien tenía el corazón de Bruce Wayne. Y se vuelve un verdadero villano gracias al escritor que tiene Paul Dini, pero de primer nivel. Pues que también hay una gran diferencia, digo, con todo el respeto que me merece Jeff Loeb, que es un escritor muy sólido cuando se lo propone, cuando no lo carrerean. A un Paul Dini, que no importa qué tanto lo carreres, o sea, estás hablando de un Paul Dini que estaba acostumbrado a tratar con un Bruce Timm y con toda la banda de un Kevin Burnett, toda la banda de Warner Brothers, con las animaciones. Recordemos que las mejores historias de Batman Animated Series, de la primera temporada, bueno, de varias de las temporadas, las escribe Paul Dini, güey. Paul Dini es el que crea, junto con Bruce Timm, a Harley Quinn. De hecho, la mejor historia y donde le dan un revamp impresionante a Victor Freeze, que es ¿qué? Heart of Ice, es buenísima y es por Paul Dini. Entonces, a mí sí no me extraña ni tantito que una de las mejores historias de Hush la haya escrito Paul Dini. Y comentario rápido. También escribió otra posterior que es bastante decente. Sí, debe haber escrito más. Comentario rápido y antes de pasar a lo que ya se está publicando ahorita. Es muy interesante porque ahorita DC Comics, y esto sí viene precisamente de Dan Didio, empezó a publicar historias fuera de continuidad donde se da otro tipo de manejo a los personajes, en este caso de Batman, donde se retoman esos años perdidos, o mejor dicho, se busca justificar. Tenemos ahora sí que las aventuras de Batman, del Joker y de Gatúbela en la prepa, literalmente. Es lectura juvenil. Pero recientemente, no me acuerdo si fue hace dos semanas o esta semana, se publicaron las locas aventuras de Víctor y de Nora. O sea, una comedia romántica con hielo. Entonces, es interesante porque se explora otra época de Ciudad Gótica. Que ahora, te voy a decir una cosa. Honestamente, in my not so humble opinion, todos estos retcons a mí se me hace muy barato. Es arruinar el personaje. Y eso lo vimos no nada más, lo hemos visto... Pero están fuera de continuidad. Estos no son retcons. Eso explícaselo a la banda, güey. A ver, banda, les voy a explicar, están bien pendejos, continúa ya. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, una de las características más interesantes, o que hacía interesante a Wolverine, era que no sabías nada de su pasado, güey. Y en el momento que, ¿para qué? ¡Ay, nos va a ganar Fox! ¡Vamos a hacerle el origen rápido! Le dan en la madre con su James Howlett y nada más los mamadores que se la compran. Ese de que, ¡ay, sí, es que yo sé que su nombre es James Howlett! No sabes nada, güey. O sea, igual es un hombre que se puso también por quedar bien con la banda, ¿no? O algo así por el estilo. Con Batman es exactamente lo mismo. Una cosa es que te digan, yo estudié con fulano, mengano, perengano, y digas, por ejemplo, Lady Shiva Busan, que fue una de sus maestras, que dices, ¡ay, güey, Lady Shiva, no seas cabrón! A ir a ver a Bruce Lee, por sí que maestro por maestro, durante 10 años de su vida, para convertirse en Batman. O sea, realmente, en ciertos personajes... crearles una parte del origen sí los arruina. El impacto es, ya llegué a Ciudad Gótica, ya estoy empezando a ver qué carajos es lo que pasa, dependiendo la época, si puede ser en año uno o en cualquier otro, de, ay, ahora sí que me voy de putas, me peleo con Stan, me madre a Selina, Holly me ensarta con un cuchillo en la pierna, casi me mato, y hay la campanita y el murciélago, ¿no? Y otra cosa es, ya le di en la madre, viendo cómo lo entendieron cada quien, que lo más cercano a eso es en el Night Quest, no es cierto, no es en Night's End, que es del Tengu, y nada más hay un maestro, uno de los maestros que sí fue maestro de Bruce Wayne, y que le den la madre rapidísimo, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí en fuera lo arruina, y por ejemplo, tomando ya concretamente lo que está pasando ahorita, que es el Ghost Maker. De entrada el nombre está bien, el traje no está tan pinche, si no fuera así como que un rip-off muy raro del Moon Knight, ¿no? Es así como que es entre Raptor, que es villano de Nightwing, y Moon Knight. O sea, cero originalidad, como tenía que pasar con un hijo de Snyder, ¿no? Así de rápido. Bueno, no es su hijo, pero con un entenado de Snyder. Es que me puedo volar para demostrar que yo la tengo más grande y que puedo hacer una mejor historia. De hecho, viene a matar a su misión, o por lo que regresa también en parte, es porque viene a matar a una de las creaciones de ese mismo escritor, que es el Clown Hunter. Exactamente. No, ves que es de Tinion. El Clown Hunter es de Tinion también, no es de Snyder. Pero a ver, o sea, viene a matar a él. Una pregunta ahí, y a ver, porque recordemos que estamos en la etapa de los homenajes o de los plagios o del yo la tengo más grande, como podemos ver aquí con las imágenes. La neta, el diseño del personaje no está tan mal, o sea, tiene sus ondas. Él marca su territorio con un símbolo, desde luego, para que sepan que estuvo ahí. Pero la pregunta, y que creo que podría ser mi teoría de dónde va la historia, te lo plantean como que se quiere hacer cargo del maldito mocoso, inspirado por Batman, que se está masacrando payasos. Pero qué tal que termina adoptándolo para que sea su Robin, porque pues es una vil copia bien pinche, y como vamos a ver en unas páginas, de Batman. Puede ser, puede ser. Y mira, no lo había visto ahí, pero híjole, sí, el Clown Hunter puede acabar de Robin de este cabezón. ¿Quieres algo más drástico? Que tampoco sería así como que gran sorpresa, y sería algo muy predecible por parte de Tinion, muy a la escuela de Snyder. Es, ay, sí, mira, ya me di cuenta que no, que el chavito primero lo quise matar, después así como que lo medio entreno, porque ya vi que es chido tener un Robin, y al final, ¿no sabes qué? Los Robins son los que le dan en la madre a Batman, porque lo vuelven un blandengue, y mata al Clown Hunter. Eso sería un twist, yo creo, más interesante que, ay, sí, mira, tengo a mi Casper de Friendly Ghostmaker, güey, o sea, what the fuck. Está interesante el punto que pones, pero digamos que este personaje nuevo viene a castigar, ¿no? Es una especie de castigador por los crímenes que cometen, ¿no? De hecho, viene contra un Clan Hunter que viene a castigarlo por los homicidios que ha cometido. O sea, siendo que no es un villano per se. No, él lo que está es que está ofendido con Bruce Wayne, porque él sabe que Batman es Bruce Wayne, como creo que el 90% de Ciudad Gótica ya lo sabe. Pero sí, o sea, después del Joker War, mamucada de historia, pero bueno, cosa más anticlimática. Es el endgame de Batman, güey, así de rápido. Pero bueno, la onda es que él no quiere vengarse ni quiere... Más, lo que él quiere es tomar la ciudad. ¿Sabes qué? Tú eres un inútil, eso no fue lo que nos enseñaron nuestros maestros. Entonces, ábrete, güey, yo me voy a hacer cargo de la ciudad porque tú no sabes nada, ¿no? Tú, o sea, fracasaste al más puro estilo, como hacen la, de cierta manera... You failed the city. Ajá, You failed the city, ¿no? Exactamente. Entonces es, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, cabezón. Pero a ver, o sea, lo estás haciendo mal. Aquí hay un detalle muy interesante y curiosamente, a ver, si te plantean este tipo de personaje, fíjate que la primicia no se me haría tan mala. O sea, ok, alguien que cree que puede poner en orden Ciudad Gótica es otro vigilante. O sea, básicamente tráete al Punisher disfrazado de Moon Knight, que ellos han platicado muy bien. Con pantalones árabes, así como del wow. Exacto. La princesa tibetana, ¿no? Exacto. ¿Sí? Pero ojo, recuerden, si están en nuestro canal de Discord, por cierto, tenemos canal de Discord para que nos busquen. Hemos compartido la liga en varias ocasiones. Por ejemplo, tú, Zico, ahí compartiste una imagen de una charla muy interesante entre Moon Knight y Punisher. Pero bueno, la idea no sería tan pinche, excepto por esto que estamos viendo en pantalla, donde te plantean que, por ejemplo, en Irlanda, hace mucho tiempo, pues resulta que Bruce quería un maestro, y la mejor manera de que convencer a alguien para que le enseñe, en este caso, cómo manejar los puñales, digo, los cuchillos, es agarrándolo a madrazos. O sea, es como a la cavernícola de que si me derrotas te puedes casar conmigo. Así es como Bruce conseguía maestros. Cosa que, ok, va. Pero resulta que no era el único que estaba buscando a ese maestro, sino que era otra persona que aparte trae esta mascarita, híjole, no sé a quién les recuerde. Híjole. No sé, pero está bien Daredevil, cabrón. Y este es el, así como Daredevil es el Batman rojo, este es el Daredevil de bajísimo presupuesto, ¿no? Algo así. Pero desde ahí... Es el Iron Fist de... cuarta generación. Pero, de cierta manera también. Uh-huh. Aquí cabe nada más mencionar una cosa que quiero decir rápido. Está en este tema de los amigos, porque al parecer este, digamos, que podría ser el único amigo post muerte prácticamente, o sea, porque Billy o Tommy Elliot, de cierta manera, sale muy rápido de la vida de Batman o de Bruce Wayne posterior a la muerte de sus padres. Y al parecer este es más en la etapa de adolescencia, ¿no? Uh-huh. Mientras está entrenando. Entonces este va a llenar este vacío que no está explorado, nada más. Es lo que parece, perdón, ¿no? Perdón que te contradigas, fucking diga, show, carnal. Pero yo no veo que este personaje en particular haya tenido ningún rasgo de amistad. Yo por lo que se alcanzó a ver en ese cuadro, precisamente así, en el de que, ay, el de los puñales, el puñalón es mío, güey, que, perdón, el maestro de los puñales es mío, es, y se lo dice Bruce, que porque lo quieres matar como mataste a nuestro maestro o anterior, algo así por el estilo, más bien es un competidor que termina haciendo una especie de tregua. Eventualmente Tinian se va a encargar de darnos así como que, ay, mira, eran tan parecidos y era su igual. En pelea o en todos los estilos de la educación, que pues deciden hacer un pacto así, es un pacto entre los dos, así de, ¿sabes Dios qué? No. O sea, sí, que puede quedar una historia más, como estabas mencionando, como el Iron Fist con el otro personaje que es su competidor, hasta y se vuelven enemigos porque este personaje adquiere el dragón como tal, ¿no? Exactamente. Y entonces yo creo que va por ahí la historia. Son compañeros. Oh, bueno, ¿va por ahí o va por amigo, güey? O sea, ¿para dónde va tu historia? A ver, Marvel Iber, No, la idea, no, es que acuérdate, porque Dan nos va a recordar cuál es la pregunta de esta conversación. ¿Ha tenido amigos, Bruce? Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que este no es un amigo. Digamos que es un compañero de dojo, de cierta manera, aunque no sea un dojo. Pero es un compañero de desarrollo espiritual, físico. Es su Vegeta. Es el Vegeta para el Goku. Exacto, es el Vegeta para el Goku de acá. Rápidamente, curiosamente, ahorita viendo algunas de las viñetas, y voy a decirles algo que no tiene justificación ni sentido, pero es porque ya casi terminamos este bloque. Se ha anunciado que para Titans va a haber un nuevo Robin, pero estamos hablando de la serie de televisión. Pero, ¿qué tal si de repente, como ya este Robin ya no es Robin, o sea, Damian Wayne ya no es Robin, y se especula que Tim iba a regresar por lo mismo? ¿Y qué tal que de repente nos encontramos con que este muchacho es el nuevo Robin de Batman, después de que hasta Harley fue Robin, y yo creo que ya nomás le falta a Alfred ser Robin? No, Dios no, esperemos que no, pero ya no sabemos qué esperar. Con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando. Es que no te quiero insultar en cámara, güey. La ropa sucia no te lava en casa. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast para superhéroes, y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como seres estúpidos del planeta y este maldito programa. Somos los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando porque regresaste por tu sopita tallarín, sí, como no. Y obviamente no nada más en audio, en video, como si fuera un OnlyFans. Yo creo que es lo único que nos falta abrir, ¿verdad? Porque ya tenemos Discord. Les recordamos que tenemos canal de Discord. Tenemos YouTube, estamos en Spotify, en iTunes, en cualquier madre que quiera que usen ustedes para bajar su música, menos en iVoox, porque ahí nada más los programas chaquetos están en iVoox. Se le agradece a Duty y a Tutti Frutti, los que nos hacen el favor, pero pues ya no. ¿Qué más tenemos? Obviamente, por ahí Dan va a poner ahorita la pantallita en donde arriba se ve que le tienen que dar a la... Exactamente, sabemos que les gustó, no se hagan. Acá abajo está la dirección de Patreon para que le aporten. Nuevamente le agradecemos y le damos la bienvenida al capitán Juan Espíritu, que creo que es el único que valoraba mi trabajo haciendo portadas, pero en fin, vamos y venimos. It's Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Stripando, sigue siendo un único podcast sobre superhéroes en donde cuento un único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste porque no nada más fue en audio, también fue en video. Sí, insisto, te podré decir, chécalo y o regrésate, pero no sé cómo llegaste al tercer bloque sin haber escuchado el segundo. Lo que sí te invito es que vayas a checar nuestro canal de YouTube, le des al subscribe, le des a la campanita. Se los juro que le he mandado como 20 imágenes de campanitas al Dan Campos, pero... Sí, como él él no edita y no administra, pues yo te lo mando, ¿no? No, no, no. Ay, no pasa censura, güey. No te hagas. Ya soy como psico, ¿verdad, güey? Acá produciendo yo bien exquisito. Pero bueno, rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es muy deprimente y es, ¿por qué tenemos un perro aquí que ya los vecinos se compraron otro? No, digo, la pregunta del programa es, ¿ha tenido amigos Bruce Wayne? Pues no, o sea, bueno, sí, pero no. Depende, aquí hay algo interesante, porque mucha gente va a decir, ay, está Nightwing, ay, está Lucius Fox. Alfred, Lucius Fox, está Clark Kent, bueno, Superman, no es cierto. Recordemos que todos los amigos o todos la gente cercana a Bruce Wayne en su etapa adulta, el mecánico que tenía que mataron y volvió a regresar a Bruce Wayne también, ¿no? ¿Cuál mecánico? Ah, Harold. Harold, exactamente. Jorobal, pero bueno, ese va bien, ese. O sea, ese no fue su amigo. Era así como que, pues mira, ya di cuenta que a los niños me los matan. O sea, el jorobadito que no sale y ching, que se le cae la cueva encima en el. eso pasa por darle empleo a la gente con ¿cómo dicen? Capacidades diferentes. Capacidades diferentes, efectivamente, carnal. Perdón, yo le sigo diciendo discapacitados o inválidos, güey. Ajá, que es el término correcto. O incorrecto como somos nosotros. Pero en fin, la onda de todo esto es que hay que recordar, cualquier persona cercana a Bruce Wayne o a Batman en su etapa adulta, más a Bruce Wayne, que es la pregunta, en su etapa adulta o es para planchársela o es para ignorarlo y ver cómo los mata eventualmente, ¿no? Recordemos la historia de Tower of Babel, de Mark Waid, que eran básicamente los protocolos para destruir a la Liga de la Justicia. O están cualquier villano, ya lo mencionamos en el primer bloque, está Hush, que es amigo de la infancia, pero ahí el que se pira fue Tommy, curiosamente, no tanto es Bruce. Tenemos también a Golden Dawn, que ya vimos que básicamente fue para romperle, como diría mi carnalito en el bloque anterior, romperle su cacahuatito, y hasta ahí llegaron nada más, ¿no? Todos los amigos de Bruce Wayne no existen. O sea, en realidad es una, se podría decir que es el ermitaño más joven y más social, que es la paradoja, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo interesante, y que por lo que se ha manejado mucho, ¿quién es la máscara? Y que la máscara es un luchador que creo que perdió la máscara con el pelín o algo así por el estilo, pero bueno, eso es otra historia. Bienvenidos al único podcast de lucha y fantasía. Fíjate que aquí está interesante ver todos estos aspectos que están comentando. Y estamos hablando y enfocándonos en los amigos, o sea, porque ya tocamos a Tommy, a Don Golden y a este nuevo personaje que se llama Ghostmaker, ¿no? Ghostmaker. Sí, Ghostmaker. Tiene nombre como de película de James Bond, ¿no? Así como Goldfinger, ¿no? Más o menos, y quién sabe qué haga con eso, pero bueno, como tal... Nos enfocamos a la parte de los años perdidos o de los no tan desarrollados si son amigos de la infancia y de la juventud. Quizás el único, ya hablando de Bruce Wayne, ¿entraría como amigo Harvey Dent? No, porque Harvey Dent nunca nunca fue amigo como tal de Bruce Wayne. Era la tercera parte de la amistad entre Batman, Gordon y Harvey. Bruce Wayne tiene relación con Harvey. Es para pagarle la cirugía plástica de la primera reconstrucción que tuvo. Hay que recordar que Harvey tuvo 3 reconstrucciones faciales. De hecho, van 2 y lo están intentando hacer ir por la tercera, que es lo que estaba escribiendo Tomasi antes de que llegara la más mugre esta del Joker War, ¿no? La primera, que vuelve a sufrir un accidente muy similar, ajá, igual la mafia lo viene a buscar y le vuelve a aventar el ácido en la cara, una cosa por el estilo. La segunda es una explosión, ya que estaba con Hilda. Recordemos que Hilda Dent es la esposa, la única esposa que ha tenido Two-Face, Harvey Dent. Pero Bruce Wayne nunca ha tenido así como que, ¡ay, sí, Harvey! ¿Qué onda? ¿Con qué te apoyo? ¿Te apoyo tu campaña? De hecho, ni siquiera en la película de Nolan, en la de The Dark Knight, podemos decir que hay una amistad. Simplemente esa, mi ex vieja quiere contigo, pues yo te apoyo, güey. A ver si con eso te distraes y me la vuelvo a quedar yo, ¿no? Pero también aquí hay un detalle muy particular y tal vez tiene que ver con las sensibilidades. Sí, el personaje de Batman, el atormentado, por eso no tiene amigos o porque estaba tan enfocado, etcétera, etcétera. Pero imagínate que hubiera sido con una fortuna aquí en México. Seguramente Bruce Wayne hubiera sido mi rey y tendría un círculo de amigos bastante social. Y aparte tendría vestuario así con la camisa descubierta, las cadenas. Ustedes saben las características. Afortunadamente no es así. Y pues tiene el espíritu atormentado, por lo cual se compra o adopta amigos. Y recordemos que la persona que probablemente sea más cercana, o sea, es James Gordon, pero nuevamente es un asociado, o sea, no es como de que mi cuate pa' echar chelas, aunque sea el socialité que se la pasa de womanizer todas las noches, ¿no? Efectivamente, yo creo que la cuestión de decir es que el amigo, no podemos decir que a Alfred lo ve como un amigo porque es su figura paterna. A Dick es, ahora sí que es el the first son, ¿no? A Damian, que es su hijo clonado, bueno, que es su experimento genético, no lo pela, o sea, al punto así de que ya hizo que el escuincle odioso, más por estilo de la Legión, Long League, de Legion, se arrancara la insignia, se la aventara y renuncio, güey, ¿no? Quizás se nos está olvidando, no en el aspecto de los cómics, pero ahondando un poquito más, sabemos que Harvey estuvo a punto de revelarle a Batman su identidad. No, se la revela, güey. Sí, es correcto, pero acuérdate que había una amiga de la infancia que sale en esa película. Ah, es la de Mask of the Phantasm, ¿no? No, en esa película Katie Holmes es amiga de Bruce Wayne desde chicos. Buen punto. Buen punto. El Finders Keepers y todo eso, ¿eh? Tienes toda la razón. Entonces se nos había pasado, ¿no? Probablemente sí. En otro medio, pero sí aplica. Pero pasa lo mismo, es previo a la muerte de los Wayne. Porque una vez que se mueren los Wayne, de hecho, se ve la escena en la película, ¿no? Donde llega Bruce de Harvard y dice que, pues yo tira la pinche casa y es casa de mis papás y todo ese rollo. Dice, ay, tenía mucho que no te veía. Y de ahí no lo vuelve a ver hasta después de que regresa a Gotham de haber entrenado con The League of Shadows, The League of Assassins. No lo vuelve a ver en todo ese tiempo. Y más que amiga, yo creo que sí era pues para planchar el trajecito, ¿no? Bueno, ya más grandecitos. Pero también aquí hay un detalle que creo que se nos ha estado, bueno, no olvidando, sino que ahorita me acabo de acordar. Sí, efectivamente, Bruce Wayne Batman no tiene amigos, pero ¿qué crees? Tiene un súper amigo. Recordemos que hubo un excelente... No, ¿cómo no? La serie que escribió con Tom King, los excelentes 2 números de Super Friends, ves una amistad precisamente muy... donde él, a final de cuentas, sigue siendo muy Batman, pero ves que hay una amistad sincera con Clark. O sea, tampoco hay que descartar eso. Y en distintas iteraciones se ha planteado que se conocieron desde chavitos. En realidad, esos son... continuidades alternativas de cuando Bruce Wayne iba pasando por ahí en la carretera, se le ponchó la llanta y en lo que Alfred buscaba ayuda, pues ahí conoció a un granjero que lo vio de lejos y ya dices, fue el primer encuentro. No. Fueron más adultos. El primero de esos que mencionó, o el más trascendente, bueno, obviamente todo lo que es el Silver Age constantemente se veía que Robin conoce primero a Superman cuando era Superboy en un viaje en el tiempo que el mismo Bruce Wayne. Sin embargo, en la excelente secuela de Generations, vemos que los Wayne pasan por Kansas y todo el rollo, los quieren secuestrar a Bruce, llega, creo que es Master, no es Mastermind, ¿cómo se llama el gorila blanco? Ultrahumanite, lo secuestra a Bruce y Superboy va como a rescatarlo, y de repente se disfraza Brucey de Flying Fox, así como, ah, mira, que es una especie de murciélago, qué casualidad, y ahí es la primera vez que se conocen. De hecho, es como la feria de Nueva York, la World Fair, y es así, y no se hacen amigos, yo creo que hasta como 10 años después, o sea, una verdadera amistad. Recordemos que en los 70s básicamente era, ay, mira, somos idénticos, ponte los lentes y ya pasas por mí, no necesitas ni maquillarte ni nada, ¿no? Eso de somos idénticos, me acuerdo que se lo tomó muy a pecho este dibujante que murió en la serie de Superman Batman, ¿no? Que los veías y decías, puta, ¿cuál es cuál, cabrón? ¿Turner? Efectivamente, que veías y decías, puta, están igualitos, caray. Era como ver a John Byrne dibujando a Steve Rogers y a Clint Barton. Clint Barton y Hank Pym. Los tres de Hank Pym. Pónganle sus disfraces, por favor. Sí. No, y de hecho, ni siquiera los grandes dibujantes, aparte de Byrne, ni siquiera Neil Adams se salva, porque Neil Adams, cuando dibujaba World Finest, la serie, el ongoing, era cualquier, Bruce, ¿qué estás haciendo? Nada, Clark, y tú, nada, está muy muerto el asunto. Ah, pues vámonos a matar lobos, ¿no? Porque eres un lobo, y órale, vámonos. Y así que, güey, pero es magia, y a ti también te dan la madre. No importa, somos brothers, y vámonos. Y así, quédate, vamos a hacerle la pijamada, y quédate aquí en Ciudad Gótica, que estaban en el One Foundation, en el penthouse en ese entonces. Y así se la llevaban. Y, ojo, aquí hay algo muy interesante. A raíz del Darkest Night, o de el Rainbow, sí, vamos, no, nada que ver con los Green Lanterns, pero se revela, y eso lo retomó Williamson, que es el escritor, que era el escritor de Flash, que ahorita está en Justice League. Los dos lo dicen. Bruce dice que el único que sí consideraba como amigo y con el que podía platicar bien era con Barry. Y Barry menciona lo mismo en Blackest Night, cuando están en la tumba de Bruce, así de que, güey, es que era el único con el que yo podía, mientras todos ustedes se morían de hueva, Bruce era el único que me preguntaba y que convivía conmigo y pues me invitaba a comer, le gorreaba yo la comida y todo ese rollo, ¿no? As fucking usual. Pero de ahí en fuera, con Aquaman siempre es de lejitos, con Wonder Woman pues ya vimos que, y ese hubiera estado bien chido si lo hubieran hecho bien, si no hubiera llegado el idiota de, ¿cómo se llamaba? ¿Kelly Jones? No, Kelly Jones es el dibujante. Joe Kelly, ese güey. Si lo hubiera hecho bien Joe Kelly y lo hubieran seguido a lo que hicieron Bruce Timm y Paul Dini en la Liga de la Justicia, que no conoce ningún límite, que pintaban bien el romance, yo creo que eso pudo haber sido también, no de amistad, pero una relación muy interesante ya de Bruce adulto. Amistad con derecho. De amigos con derechos, totalmente de acuerdo contigo, como debe ser. Pero es otra de las relaciones que arruinaron. Green Lantern, vemos que es así, que esos sí son como frenemies, pero más light, es así como con sana competencia para ver quién es más chichas papas de los dos, que al final del día siempre gana Batman. Wally, o era el, cuando escribe Grant Morrison, era el respeto, porque es Batman, güey, de hecho es miedo. Lo mismo le pasó a Kyle. Básicamente, fuera de Superman, y podemos decir Wonder Woman y Aquaman, todos los demás le tienen pánico a Batman, ¿no? Recordemos la gran frase de Final Frontier, de que tengo una piedra que me costó 50 millones de dólares para derrotar a un alienígena. A ti me cuesta 10 centavos comprarme una cajita de cerillos y darte en la madre, güey, ¿no? Entonces, sí son esos puntos que de una u otra manera nos dejan ver que no hay, fuera de Superman, y empieza en un odio, después, no un odio, sino en una, ay, es que no sé, se me va la frase, respeto mutuo, ¿no? Para después convertirse en amistad. Entonces, esas son las cuestiones que yo no creo que podamos decir que, ay, sí, se hizo amigo de Superman a la primera de cambios, ni nada así por decir. No. O sea que estamos diciendo que es una persona que no deja que nadie entre en su vida. Punto. No. Quizás sí, por un miedo irracional a perderlo. Pues eso es lo que le ha pasado con todos los sidekicks. Al final del día, a Dick lo termina alienando cuando adopta a Jason. Jason, ya vimos que por más que lo intenten, su código moral es tan estricto que no deja que tome venganza o que se sienta hecho justicia, se haya hecho justicia por el Jason Todd. Con Tim siempre, nunca fue la figura paterna, con todo y que lo adopta. Fue más como de last chip, pues porque me sirves, estoy increíble. Damian, pues era porque me lo vinieron a enjaretar y me pidieron la pensión, pero de ahí en fuera no hay una verdadera relación. Gordon siempre, por más que diga, ay, es que es mi cuate, es cuate de Batman, no es cuate de Bruce Wayne. O sea, no es alguien con que Bruce llegue y convive. O sea, no hay, y eso yo creo que le genera todos los problemas psicológicos que terminan viéndose reflejados cuando se pone la máscara de Batman. De hecho, lo hemos visto con la misma Selina. Sí. Bueno, Talia esa parte. Pero una Silver St. Cloud es lo mismo, es la falta de confianza en la gran obra que es Strange Apparitions. Lo vemos, la incapacidad de decir, ¿qué hubo, mi reina? Soy yo, vamos a hacer una amistad. Básicamente se conocieron en un yate y al siguiente número ya estaban planchando el batitraje, güey. Ajá, no hay ese apego emocional en cuestión de amistad, ¿no? Fuera de Superman. Es difícil, ¿no? Por eso hay mucha gente que dice que realmente el Batman es el personaje y su traje es Bruce Wayne. Porque eso da a entender, o sea, un análisis más profundo al que no se van y no habían analizando mucha gente, es lo que estamos comentando en este programa. ¿Quiénes son los amigos de Bruce Wayne? Superman. Su superamigo, él y Barry podrían ser los más cercanos, pero curiosamente, fíjate que hay alguien que ha sido desarrollando, y precisamente por Tom King, no una amistad per se, pero sí algo que podría haberse desarrollado, se podría desarrollar con el buen Charlie Brown o Chuck Brown, con Kiteman, que recordemos Kiteman, ¿no?, que se echan sus chelas precisamente fuera de un bar sin saber la identidad de Kiteman de Bruce, que estaba por allá. Pero es interesante cuando los ves cheleando, es lo más cercano a una amistad, cuando estás literalmente viendo el partido de fútbol, echándote una chela o su ginger ale en el caso de Bruce, y haces el comentario amistoso sin preocuparte por otra cosa. Pero caemos en lo mismo. La pregunta sería, ¿quiénes son los amigos de Bruce Wayne? No, ¿quiénes son los amigos de Batman? No, pero es que ahí es Bruce Wayne. Es Bruce Wayne ahí y Chuck está, los que sí, están charlando. Ajá. Los que están cheleando, sí, es cierto. Sí. Ese sí, sí tienes toda la razón, porque es sin máscara. Uh-huh. Entonces sí está, es interesante, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué es amigo de alguien que es tan poco trascendente? Porque, ¿qué otra cosa importa? Porque el escritor lo quiso. Básicamente. ¿Por qué es Kiteman, güey? Y King era así como que fan de Kiteman. Seguramente lo manda a matar rápido, güey. Aquí hay otra cosa interesante e importante antes de irnos a las recomendaciones. ¿Se han dado cuenta que no importa quiénes pertenezcan a la Justice League, todo el mundo sabe, bueno, después del One Year Later, todo el mundo sabe que es Bruce Wayne? De hecho, le dicen Bruce. O sea, no nada más, porque al principio nada más era Superman y Wonder Woman. Ni siquiera Hal eventualmente lo nombra. Barry ya, pero como que estamos hablando después del Infinite Crisis. Ya para el Final Crisis, todo esto, ya como que es más fácil, ¿no? Pero llegó el momento en el que fuera de esos dos, de Superman y Wonder Woman, nadie sabía que Batman era Bruce Wayne, con todo el que sabían que Superman era Clark Kent y bueno, y Diana, Princess Themyscira. Bruce era ya hasta después de Infinite Crisis, güey. Oye, eso es un intento de los escritores de humanizar de cierta manera a Batman. Pues podría ser. Yo honestamente creo que es más que por mostrar una relación de Superman, porque con todo el que saben quién es Batman, que es Bruce Wayne. Nadie se acerca a pedirle ningún favor, ni como Batman ni como Bruce Wayne. Ni a pedirle dinero, güey, no, que sería lo más lógico, güey. Ya no tiene dinero. No, sí sigue teniendo más dinero del que nosotros cuatro vamos a ver en toda nuestra maldita vida, güey. Y eso es lo que trae en la cartera, nada más, güey. Sí, básicamente, güey. Pero no, yo creo que más que nada es por el desarrollo del equipo, por convivencia de equipo, ahora sí que por convivir, que por realmente mostrar a un Bruce Wayne más accesible. Porque si fuera Bruce Wayne más accesible, sería el mismo estilo de Clark Kent. De sí, Epps es Clark, y cómo no, y no hay bronca, y eres chido, y todo este rollo. Con Bruce Wayne no pasa. Entonces, fuera de los Justice Leaguers, que ojo, una cosa es conocer tu identidad secreta, y otra cosa es decir, sí, que hubo, vamos a echar chela, ¿no? Como con Kiteman. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. Fíjate que les voy a recomendar, salió de Black Label, El Regreso de Sweet Tooth, escrito por Jeff Lemire. Entonces, es el título que lo hizo famoso, es el título que deben de estar leyendo si son fans de Jeff Lemire. Y definitivamente va a ser una serie de 6 números por el momento. Échenle ojo, vale mucho la pena. Rápidamente, tu recomendación, Dan Campos. Dos cómics rapidísimo, uno hablando del mismo autor, de Jeff Lemire, ese cuate, con el arte de Tyler Crook, salió el número uno de la miniserie del Coronel Weird, en el cual hacemos una revisión de este personaje, recordemos de su universo de Black Hammer, que ha hecho también el buen Jeff, y pues nos adentramos a ver a la revisión del personaje más raro, porque vive en todos los tiempos y en ninguno a la vez. Entonces salió el primer número, muy interesante, y otro que también salió esta semana, y espero no haberme adelantado a mi carnalito Nightboy, no. Tales of the Dark Multiverse, finalmente salió una historia más decente, la del Batman, el Batman el Silencioso, el Batman Hush, escrito por Philip Kennedy Johnson, con el arte de Dexter Soy y de Sergio Dávila, está muy bueno, se hace una revisión que honestamente vale la pena, con el híbrido curiosamente de estas dos identidades, donde el Batman se lo hace en malote, al tratar de mezclarlo con Hush, pero bueno, ahí lo tenemos, está bastante interesante. Bueno, ¿tú ibas a recomendar algo más, carnal? Sí, les iba a recomendar un cómic que está bastante interesante, es de Bolt Comics, para todos los fanáticos de vampiros. Está saliendo una serie que me parece que ya salió el número 4 esta semana. No he leído, yo he leído los dos primeros, está bastante bien escrita, vale mucho porque yo sé que hay muchos fans de role-playing y están muy buenas las historias que están desarrollando, es The Vampire The Masquerade, está bastante bien desarrollado, se desarrollan dos tramas principales por dos autores distintos, con dos vampiros de dos clanes diferentes, uno son de la historia segunda, es de los Caitiff, y el otro me parece son Grullas, el primero. Entonces está muy interesante cómo desarrollan el trasfondo de los clanes y están muy bien escritos. Vale la pena que le echen ojos si son fans de este roleplay. Yo rápidamente les voy a recomendar dos cosas y les voy a dar una medio anti-recomendación. Lo primero que les voy a recomendar es Black Widow. Van tres números, es Kelly Thompson la que lo está escribiendo. Lo platicaba con Dan, él no le llamó tanto la atención el primer número. A mí sí me gusta cómo han llevado estos tres números, cómo manejan la trama o la historia de la pérdida de memoria. Hay una pérdida de memoria involucrada, no les voy a decir de quién y por qué. Porque se te olvidó. Alrededor, una conjunción, básicamente, yo creo que la pérdida de memoria fue la mía. Hay un cónclave de villanos que me llaman la atención, muchos perdidos así en la ignominia de que, ay güey, tenía mucho que no sabíamos de esos güeyes, uno que es mega obvio y si los voy a quemar, que es el Red Guardian, tiene la película y háganle como quieran, pero vale mucho la pena. El segundo que les quiero recomendar es el Thor 9, empieza un nuevo que se llama The Hunted, algo así por el estilo. ¿Qué pasaría? ¿Alguien se acuerda de Don Blake? Claro. Si no se acuerdan de Don Blake, lean Thor 9, les va a gustar y honestamente está bien chido. Perdón, una tercera recomendación, si pueden leer la miniserie de Thunderstrike del 2013 de Falco, todo, no sé por qué Tom DeFalco decidió escribir otras cosas fuera de Thunderstrike. Debería, ese escuincle debería tener una miniserie. Y mi medio antirrecomendación es bajo su propio riesgo, porque apenas va el número uno y honestamente a mi personaje me revienta los tamagos, pero fue por puro morbo que leí, US Agent. Ese es mi... John Walker es así como de que es el Guy Gardner, así de rápido. Y hasta ahí mis recomendaciones. Pero bueno, rápidamente, si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Zico, Dan Campos, en ausencia del Book Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y obviamente, no sin antes agradecer infinitamente a todos nuestros patrons, porque sin ellos no podríamos hacer todas las mensadas que hacemos para todos ustedes, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de aquí en Dan Campos. Está encabezado por la mayor Alejandra Velasco, el capitán Federico Rosas, el capitán que regresa Juan Espíritu, la sargento Carolina Ramos, el sargento Mauricio Nieto y el sargento Jorge López. Todos ellos encuentran algo de valor en lo que están encontrando con las ofertas que tenemos de contenido, de discusión, de recomendaciones y hasta de limpias y de brujería, y por eso han decidido colaborar con algo de valor a cambio. Exactamente. Y bueno, rápidamente, si no hay nada más que agregar y en tus sabias palabras, carnal. Pues acuérdense, siempre que dan algo de valor, reciben algo de valor. Esperemos que les estemos dando eso a ustedes. Gracias, carnalitos. Exactamente, si no, pues les vamos a dar otras cosas. Pero bueno, rápidamente, vámonos.